Luis Puchuc, presidente de CODECIAM, quisiéramos saber cuál es tu percepción y tu interés de que nuestra organización esté colaborando con este curso. ¿Cómo ves la participación de algunos de los integrantes como relatores del mismo? Bueno, primero agradecer a Milen la oportunidad de participar en este espacio. No es común que la academia se abra al movimiento social, así que lo agradecemos mucho. Bueno, y las expectativas que tenemos respecto de esto es, uno, es incidir desde el conocimiento que hemos ido acumulando como organización en la acción, ¿no es cierto?, en la formación de los futuros profesionales, ¿no es cierto?, del área principalmente de medio ambiente. O sea, reconocemos lo que decía Milen, de que hay un vacío grande en la formación de los profesionales, no solamente en lo técnico, sino también en lo ético, que es una cosa que nos preocupa mucho, porque necesitamos profesionales comprometidos en estos temas. Y por otro lado, CODECIAM, ¿no es cierto?, siempre se va a beneficiar de estos espacios porque gesta redes, ¿no es cierto?, importantes con futuros profesionales, con académicos, con otras organizaciones, ¿no es cierto?, y eso para nosotros es fundamental. Vale, gracias.